poco más de un año de iniciado el programa recién nacido, la Corporación Chiloé Puede Más ha llegado con sus beneficios a más de 1.300 niños, principalmente en las comunas de Ancud, Castro y Quellón, aunque igual se realizaron visitas en la provincia de Palena antes de la evacuación de Chaitén. La evaluación que en Ancud hace su presidente, Alejandro Santana, habla de la mejor disposición de los hospitales y del agradecimiento de las mamás favorecidas. Bueno, nos vamos muy contentos. Yo creo que el proyecto obviamente tuvo una repercusión muy importante. Estoy muy agradecido al doctor Hermosilla, que fue el doctor que nos atendió aquí, que nos abrió las puertas. La recepción de las mujeres, sobre todo gente humilde, gente vulnerable, gente que probablemente mañana en el futuro cercano va a necesitar de apoyo para que sus hijos se integren al tema de la educación. Nos vamos con una sensación muy positiva porque creo que la gente valoró este proyecto lo único que me queda es agradecer, como dije, al hospital, a la enfermera, al doctor, por la atención que nos ha otorgado. Así que hicimos ya un convenio de ayuda permanente y ahí estaremos en contacto trabajando día a día con la gente y los recién nacidos de Ancud. Poco más de un año lleva implementándose en las provincias de Chiloé y Palena el programa Recién Nacidos Sonrisas de Niños. Esta iniciativa es el programa de trabajo que más satisfacciones le está entregando a la Corporación Chiloé Puede Más. El organismo que preside Alejandro Santana se ha consolidado como un referente social, al amparo del apoyo de los voluntarios y vecinos que les han respaldado desde que lanzó su proyecto familiar el 21 de abril del año 2007 en Castro. Tal como se anunció cuando los 20 socios fundadores constituyeron la corporación, sus áreas de trabajo están dirigidas hacia los sectores más vulnerables de las provincias de Chiloé y Palena. Esta definición la han podido percibir en terreno los bebés recién nacidos, quienes principalmente en Ancud, Castro y Quellón, aunque también en Palena, han recibido la atención especial del programa que busca tomar contacto con, dentro de lo posible, todos los niños que nacen con alguna condición de vulnerabilidad. Una de las madres favorecidas en Ancud, Hermelita Pérez Catrilef, destaca la iniciativa. Bonita, linda, yo no sabía que existía. Hasta ahora lo supe. Es bonito, muy lindo. Es bonito porque no voy a tener una hija mujer, los hombres. Y tengo también nieto hombre. Así que es bonito, y sus hermanos los quieren. Están contentos ellos. Estos últimos días, la corporación llegó hasta los hogares de dos de los primeros beneficiados con la iniciativa. Tanto en Castro como Ancud, John Ángel Miranda Castillo, de la población Juan Soler, así como Fabiana Emilia Caileo, quien se encontraba con sus abuelos en la Villa Las Araucarias respectivamente, recibieron la visita de los voluntarios del organismo social a un año de haberse convertido en los primeros favorecidos con el programa Recién Nacido. Luego de 12 meses de la primera visita que recibieron de parte de la corporación de Alejandro Santana, la realidad de estos pequeños los muestra bien, ya caminando y balbuceando sus primeras palabras. El crecimiento de la pequeña Fabiana se encuentra dentro de lo esperado, y la sorpresa la entregó John, un niño rozagante. Este pequeño nació con apnea del sueño y una proyección de vida de poco más de 4 meses, pero ha superado todas las expectativas y corre en forma normal por su casa. El programa Recién Nacido partió el 18 de mayo del 2007 en forma simultánea en las principales 3 comunas de Chiloé. Una vez socializados los beneficios de la iniciativa con los responsables hospitalarios en cada comuna, y una vez recibidas las autorizaciones, Ancud y Castro le han entregado continuidad al programa sin mayores inconvenientes. Quellón partió un poco más lento, pero paulatinamente las visitas comenzaron a realizarse con normalidad. La provincia de Palena también recibió este beneficio y la visita del equipo de terreno de la Corporación de Alejandro Santana.